Pero como sabes, la prometida que mi padre eligió está por llegar. Y yo pretendo acatar su deseo por el bien del reino. Tal vez tu hija tomó la mejor decisión. Se aproxima angustiada. Le pido entonces, soberano, que al menos se despida de Nefertari. Se marcha agradecida. Ostentar el nuevo cargo no libera su tristeza. Nefertari significa todo para él, pero no puede retenerla. En Madian, Jethro y sus hijas entran en casa. No puedo creer que hayan tenido el valor de decir que ayudaron a construir el pozo. ¡Mentiroso! ¿Qué fue lo que decidieron, papá? Los ancianos se pusieron de nuestro lado. Baruch no va a poder impedirnos usar el agua. ¿Y él aceptó? Ah, tiene que aceptar. Si yo fuera tú, no confiaría mucho en la palabra de ese hombre. Baruch no se atreverá a desobedecer al consejo. Por lo menos no por ahora. ¿Y Menahem? Él estaba ahí. Apuesto a que se quedó callado todo el tiempo. Es un cobarde. Tú no estabas ahí para saberlo. Llega. ¡Hola! ¿Dónde estaban todos? ¡Sí, hola! Nos hiciste tanta falta. ¿Cómo te fue? Ay, sí, por ahí. ¿Y Moisés? Lo siento mucho, pero él no aguantó la vida de pastor y se fue. El padre se asombra. ¿Es broma? ¡Ay, no! Se fue a refrescar, ahora vuelve. ¡Papá! Lo abraza. Pero díganme, ¿dónde estaban? Con los ancianos en la casa de Baruch. Ese hombre continúa trayendo problemas, hija. En el harén, Paser se despide de Nefertari. Siempre que pueda, iré a visitarte, hija. Tú sabes que te amo, ¿lo sabes? Lo sé. Y yo también te amo, papá. La besa en las manos y la abraza con sentimiento. Llega Karoma y se detiene frente a ellos con semblante triste y pesaroso. Mi fiel y buena amiga. Se abrazan. Te voy a echar tanto de menos. Yo también. Y se miran a los ojos. Mucho. Muy angustiadas. Entra Junet, acompañada de la reina Genutmire, Naila y dos siervas. Las jóvenes secan las lágrimas y las reciben emocionadas. La princesa se aproxima, toma sus manos. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Muchas gracias, señora. Y la estrecha con fuerza, rodeándola con los brazos. La concubina nubia se acerca para despedirse. Que los dioses te favorezcan y seas feliz en Waset. Y también la abraza. La madre la aparta a un lado. Hija. Para hablar con ella en privado. Aún puedes desistir. No te hagas esto a ti misma. Porque no puedes renunciar a amar y ser amada. A ser una mujer completa, a tener hijos. No insistas, mamá. Yo ya tomé mi decisión. ¿Por qué? Ve cómo estás sufriendo. Sé que esto no es lo que deseas. Lo que deseo. No puedo tenerlo. Coge las manos de la hija, reconfortándola. Está bien, disculpa. Estoy tratando de ser fuerte, pero te voy a echar tanto de menos. Recuérdalo. Aún falta mucho tiempo para que hagas tus votos. Puedes cambiar de idea. Y le pido a los dioses que eso suceda. Deja que los dioses resuelvan esto, mamá. Te acompañaré a que embarques. Entra el oficial y Kenny. Señora. ¿Qué? El rey desea despedirse de su hija. La está esperando en la sala del trono. Uri y Bezalel trabajan en casa. ¿Ya terminamos todas las joyas, papá? Aún no, pero falta muy poco. Debe ser el señor Sorcón. El padre quedó de venir aquí. Abre la puerta. ¿Cómo está mi joyero favorito? Por favor, pase, señor Sorcón. Vine a ver cómo van mis encargos. Aún falta un poco. Mire. Examina las joyas. Vaya. Excelente trabajo, Uri. Muchas gracias. Hace tiempo que no veía un trabajo tan bueno. Digno de reyes y reinas. Aún faltan algunos collares de oro y piedras que llevan un poco más de tiempo por su complejidad. ¿Podría darme algunos días más para terminarlos? El tiempo que necesites, Uri. Con un trabajo de calidad como este, espero lo que sea necesario. ¿Estás satisfecho entonces? Por supuesto. Avísame cuando todo esté listo. Claro. Ya estoy ansioso por ver la reacción de mis clientes cuando estén ante joyas tan bellas. Muchas gracias. Hasta pronto, muchacho. Varias artesanías quedan expuestas sobre un tapete colocado en la mesa. De verdad le gustaron, ¿no, papá? Mucho, hijo, mucho. ¿Vamos a terminar lo que nos falta? Vamos. Y con tu ayuda será aún más rápido. Ah, estaba pensando en incrustar piedras aquí, alternando filas de malaquitas, lapislázulis, turquesas y ágatas. ¿Qué opinas? Tengo una idea. ¿Y si hacemos filas coloridas con todas las piedras? Oye, me gusta tu idea. Vamos a hacerlo como tú dices. Coloridas. Pásame las pinzas. Bien. En el Salón Real. Está lindo, Ur. A Nefertari le va a encantar. En cada trabajo siempre te superas, Ur. Es un abalorio. ¿Fue idea tuya, madre? No. Tu padre lo encargó para que ella se llevara un recuerdo nuestro. Con permiso. Llega Nefertari. El soberano me mandó llamar. Así es, sí. Por favor, déjenme a solas con ella. El joyero le entrega el collar. Buen viaje, querida. Muchas gracias, reina. Espero que todo salga bien. Que los dioses te oigan, Ur. Se inclina y abandona la sala del trono junto a su reina. Su majestad muestra el adorno con cuentas de coloridas piedras en forma de media luna. ¿Es para mí? Asiente y queda impresionada. Es maravilloso. No tenías que molestarte con esto, Ramsés. Fue mi padre quien lo mandó a hacer. Quería que te llevaras un recuerdo de despedida. Él no sabía que se estaba despidiendo también. Ella retira la joya que lleva al cuello. Se vuelve de espaldas a él y aparta su cabello a un lado para que Ramsés le coloque la ancha y hermosa artesanía. El valioso obsequio luce espléndido sobre sus hombros. Complacida, voltea. ¡Qué lindo! Y sonríe agradecida. Combine con tu belleza. Muchas gracias. Se emocionan. Bueno, llegó la hora de irme. Sí. Las lágrimas bordean las mejillas. Ah, es difícil. Recorriendo. Muy difícil. El contorno de sus rostros. Tú sabes lo importante que eres para mí. Siempre lo has sabido. Me quedaré muy nostálgico. ¿Qué importancia tiene la nostalgia? Dos palabras pobres para expresar lo que siento en este momento. Hablando de palabras pobres y gastadas, yo te deseo toda la felicidad del mundo. Yo también te deseo lo mejor. Yo sé que tendrás un bello reinado. Se miran a los ojos y se abrazan con fuerza. El quebranto es demasiado grande. Adiós, mi amor. Adiós. La besa en la cabeza, pero incapaz de alargar la despedida, Nefertari se marcha llevándose una parte de ambos corazones. En Madian, las hermanas relatan lo sucedido. Pero qué absurdo, papá. Él no podía haber hecho eso. Y tuvo la osadía de decir que ayudó a construir el pozo. Es un mentiroso de la peor especie. Sí, además, sí, es verdad. Calma, hijas. Ahora los ancianos le prohibieron actuar de esa manera. A pesar de quejarse mucho, él aceptó. Yo no estaría tan segura de eso. Yo ya se lo dije. Papá, tú conoces a Baruch. Puede calmarse por un tiempo, pero cuando menos lo esperamos, él... No creas que Baruch me engaña, Sípora. Sé muy bien de lo que es capaz. Pero nosotros tenemos que actuar con calma y con serenidad para no perder la razón. Ahora habla tú. Cuéntame sobre tu viaje. Sí, queremos saber. Sí. Perdí la cuenta de todas las lunas que estuvieron lejos. Debieron tener tiempo para conocerse bien. ¿Van a dejar que nos cuente o no? Betania se enoja. Bueno, aparte de perder una oveja y de ser atacados por un lobo, ¿Fueron atacados? ¿Pero un lobo de verdad? ¿Cómo lograron defenderse? ¿Enormes? Por supuesto, Moisés ahuyentó al animal. Ah, él lo intentó, pero quien lo hizo fue yo. ¿Fue por eso que tardaron tanto esta vez? Es que para encontrar buenos pastos tuvimos que caminar mucho. Pero nuestras ovejas están bien protegidas y alimentadas. A pesar de la falta de habilidad de Moisés. ¿Conforme a tu evaluación, Moisés no lo hizo bien? Él se esmera, papá, pero... pero le falta mucho que aprender. Llega el príncipe. Buenos días, buenos días. ¡Moisés! Buenos días. Buenos días. Estás diferente. ¿Qué te pasó? Es la barba. Y el cabello. Se te ve muy bien. Es verdad, te ves más... más... más elegante. Sí. Viejo. Viril. No, es que antes no fueras bastante viril. Ahora ya no pareces un egipcio. Qué curioso, ustedes no estaban así tan felices cuando me vieron. Ay, claro, claro que sí. Hijas, hijas, hijas. ¿Qué es eso? Van a aturdirlo. Sí. Yetro lo abraza. Es bueno tenerte de vuelta. Nefertari pasa entre dos soldados que guardan un largo corredor interior del palacio. Camina entristecida junto a una hilera de altas y gruesas columnas que impresionan por su magnitud. Su padre se cruza con ella en medio del pasillo. Muy triste, hija. Asiente. Yo nací en este palacio. Siempre he vivido aquí. Es una vida entera la que dejaré atrás. ¿Aún estás a tiempo? No. Me iré, papá. La toma de las manos. Quedarme sería peor. Vamos. El sumo sacerdote te espera. Entonces vamos. Jocabed en casa de su nuera. Ay, ¡qué niño más grande, Oseías! Ya eres un hombre y tan lindo, tan lindo. Sí. ¡Qué cosa más linda! Se acerca. ¡Ay, está hablando! ¡Escucha! Al otro niño. ¡Ay, mi nieto, sí! ¿Eh? ¿Quién es el nieto al que más quiere esta abuela, eh? ¿Quién? ¡Itamar! ¡Ay! ¡Qué rápido crece! Ni lo digas. La abuela... Pronto Itamar dará sus primeros pasos. Sí. Se sienta. Cuando yo veo a estos bebés, recuerdo a Moisés cuando tenía la edad de Oseías. Todavía no entiendo cómo logramos esconderlo de los oficiales. Yo tampoco. Me impresionó tanto cada vez que escucho esa historia. Un bebé hace tanto ruido. Yo puedo oír el llanto de Itamar desde muy lejos. Sí, sí, no fue nada fácil. Los oficiales hacían rondas por la villa. Registro sorpresa. Una vez, Moisés y yo tuvimos que escondernos en el depósito de comida. ¿Ustedes dos en ese depósito? Aarón nunca me contó eso. Él era muy pequeño. Seguramente no lo recuerda bien. Gracias a Dios, ese oficial no nos encontró. Sí, fueron tiempos difíciles. Pero él estaba ahí. Él estaba conmigo. Echo tanto de menos a mi hijo. Me hace falta. Lo imagino. No sé qué haría si me separaran de alguno de los niños. Bueno, lo que me consuela es confiar que Moisés está bien y en un lugar seguro. Amén. Moisés. ¿Te gustó? Prueba la túnica de Betania. Es bellísima. La hice con mucho cariño. Muchas gracias, Betania. Yo le presté mi aguja a Betania para que la cosiera. Prestar no, porque tuve que pagar un precio por ella. Y yo ayudé a tejer la lana. ¿Ayudaste a enredar la Jerusa? No pude usar un solo ovillo de los que ella hizo. ¿Ah? Te verás muy guapo con tu ropa nueva, Moisés. Ahora hasta te puedes casar. En la cocina. ¿Es impresión mía o estás celosa? Adira a Zípora. No uso túnicas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? De Betania con Moisés. Ya parece. Lo que no entiendo es el papel tan ridículo que Betania se presta a hacer. ¿Ah? Llega el padre. Ay, hijas, hijas, por favor, vuelvan a sus quehaceres. Quiero conversar con nuestro huésped. Ay, papá, papá, no. Bueno, me voy a refrescar un poco y a descansar, porque estoy exhausta. Lo besa. Adiós, Moisés. Adiós. Adira. Los hombres quedan solos. Ay, creo que al fin tenemos algo de sosiego. ¿Quieres un poco de vino? Claro. Gracias, señor. Y entonces, Moisés, háblame un poco sobre el viaje. Supe que tuvieron que enfrentar a un lobo. Fue Zípora quien lo ahuyentó. Yo intenté usar mi espada, pero no fue de mucha utilidad. No te exijas tanto, Moisés. La vida es un eterno aprendizaje. Tal vez esto haya sucedido para mostrarte que hay diversas formas de combatir el mal. Yo ya conocía la onda, pero estoy entrenando para manejarla mejor. Bien, eso es bueno, pero no era necesariamente sobre armas de lo que estaba hablando. Pero noté que tienes un semblante un poco adusto. ¿Quieres hablar de algo? No quiero parecer ingrato mientras todos aquí me tratan tan bien, señor Jethro. No, dime qué te aflige. No voy a juzgarte. Es que aún no entiendo claramente todo lo que me pasó. De repente mi vida se puso de cabeza. Si antes yo ya no sabía quién era, ahora no tengo idea de en qué me estoy convirtiendo. Yo era un hombre respetado en Egipto. Me ocupaba de grandes obras. Aquí, por más que me esfuerce, me siento inútil. Entiendo tu frustración. Pero debes ser paciente. Tienes que entregar tu vida a las manos de Dios. Mis padres llegaron a hablarme un poco sobre ese Dios invisible, sin nombre. Hay tantas preguntas, tantas cosas que aún no sé. Ay, tendremos mucho tiempo para hablar sobre eso, muchacho. Mucho tiempo. Ahora recuerda los días que estuviste fuera. Así como la oveja necesita confiar en su pastor, somos el rebaño de Dios, y Él nos cuida. Es una ilusión pensar que tenemos el control total de nuestras vidas. Él sí. Él, que todo lo sabe, siempre tiene un plan para cada uno de sus hijos. En Egipto, un navío real espera en el puerto. Nefertari sube a la embarcación, acompañada por sus padres y su dama de confianza. Varios siervos trasladan pesadas cajas con equipaje y un grupo de custodios armados protegen a los miembros de la realeza. El sumo sacerdote de Uaset y la suprema sacerdotisa del reino aguardan para recibir a su discípula. Te irás en el barco del rey. Es un gran honor. Sabes que no me entristezco porque sé que pronto estarás de vuelta. Disculpa por no haber seguido el camino que había soñado para mí. No tienes por qué disculparte, hija. Ve, los dioses te protegerán. Lo abraza, invadida por la sensación de un profundo pesar. Jonet hace lo mismo, lamentando su partida. Karoma también la despide con gesto triste. La joven se presenta ante su maestra, quien, tomándola de la mano, la lleva a un lugar de descanso, provisto de cómodos asientos bajo un armazón formado por elegantes columnas de madera tallada que sostienen una cubierta para proteger a los viajeros del sol. Agradece al primer profeta de Amón y mira por última vez la ciudad que la vio nacer. Y así zarpan rumbo a Uaset, conocida por su enorme muralla y numerosos templos, en donde jóvenes hombres y mujeres de la nación aprenden el oficio sacerdotal. Nefertari levanta la mano y saluda a sus parientes desde la proa de la nave que se aleja, cortando las aguas del río Nilo. En la sala del trono. Por última vez voy a decir esto. Respetaré la voluntad de mi padre. Voy a sacrificarme por el bien de Egipto, pero estoy sufriendo mucho. No sabía que era posible sufrir tanto. ¡Basta de fingir que estoy resignado porque no lo estoy! Una vez más perdí al gran amor de mi vida y también las esperanzas de tener a Nefertari reinando a mi lado. Hasta envidio a las personas comunes que pueden hacer sus vidas como quieran. Por favor, nunca olviden lo que acabo de decir. Aunque también les pido que nunca más hablemos de esto. Disebek y Genutmire escuchan con atención. Disculpen mi exabrupto. Me extrañaba que estuviera tan calmado. El general sube al estrado y lo aprieta con la mano, fortaleciéndolo. Bien, ya que no puedo alterar el pasado, vamos a ocuparnos del futuro. Quiero hacer un nuevo decreto perdonando a Moisés. Creo que puedo hacer eso, ¿no es cierto? Pero claro que puedes. Nosotros íbamos a pedirte, es decir, a pedirle, soberano, que hiciera eso. Yo estoy inmensamente feliz. Por favor, cuando estemos a solas, no me traten con formalidad. La verdad, aún no me siento un soberano. Solicito permiso para organizar una misión de búsqueda para encontrar a Moisés inmediatamente, señor. Hazlo, dice Beck, sin escatimar esfuerzos. Moisés debe ser encontrado, esté donde esté. En la región de Madián, Moisés y Jacque, la más joven, atienden a una oveja preñada en un humilde corral. Calma. Todo estará bien. En poco tiempo vas a estar con tu corderito saltando muy feliz por ahí. Eres buena con ellas, ¿no, Jacque? Sí, Pora me enseñó a hablar con las ovejas. Qué pena que hable más con los animales que conmigo. Papá dice que ella es tan dura por fuera porque es muy tierna por dentro. Me parece difícil de creer. Yo hasta vi a Sípora llorando una vez. ¿En serio? ¿Sípora? ¿Por qué estaba llorando? Yo estaba muy enferma, con una fiebre que no pasaba. Sípora no me dejaba sola. No comía, no dormía. Ella me decía que iba a estar bien. Pero una noche la escuché pedirle a Dios por mí y vi que estaba llorando. Al día siguiente me puse bien. Llegan las dos hermanas mayores. ¿Y cómo está? No sé, pero creo que algo anda mal. ¿Ella siempre hace este ruido? Sí, ya lo hacía. ¿Y vino sola para acá? Sí, por eso le pedí a Adira que te llamara. Hiciste bien. Oh, es la primera cría de Sassy. Debe de estar asustada. Somos dos, entonces. ¿Yo tengo que hacer algo o solo mirar? No es necesario. Así que mejor vete y no estorbes. Sípora. Déjala, Adira, déjala. Ya estoy acostumbrado a las cosas de tu hermana. Puedo no ser aún un buen pastor, pero al menos una cosa aprendí. Cómo domar animales salvajes durante nuestro viaje. ¿Qué dices? Se alza. ¿Quién te crees para llamarme animal salvaje? Bueno, si no eres salvaje, entonces estás loca. Porque un día hablas conmigo, me tratas bien, eres dulce y de repente comienzas a darme patadas de nuevo. Se levanta indignado. ¿Cuál es tu problema conmigo realmente, Sípora? ¿Mi problema contigo? Sí. ¿Mi problema? No te interesa mi problema. Yo pienso lo mismo. ¿Vamos a ayudar a Sassy o se van a quedar ahí discutiendo? Tienes razón. Adira, hazme un favor. Ve a casa y tráeme una vasija con agua, unos trapos, un cuchillo y unos cobertores también. Sí. ¿Te traigo algo más? No, creo que es todo. Pero ayuda a Adira a traer las cosas. Las chicas salen apresuradas. ¿Te vas a quedar? ¿Tú qué crees? Entonces limpia el piso alrededor de Sassy. ¡Ah, claro! ¡Ahora mismo! Se arrodilla y adecenta el terreno, barriéndolo con las manos. ¿Está bien? Un poco más en la parte de atrás. Sonríe maliciosamente, de espaldas a él. Karoma e Ikeni se besan en un rincón del parque interior del palacio. ¿Qué pasa? ¿Hice algo malo? No. Pero la imagen de Nefertari marchándose no sale de mi cabeza. Estoy triste porque ya no está aquí. ¿Querías irte con ella? Tú sabes que no. Jamás te dejaría partir. Ni yo querría irme. Te tomaría en mis brazos y huiría junto contigo. ¿De verdad lo harías? Mejor le pediría al rey que te dejara quedarte. Como si el rey fuera a atender tu petición. No lo dudes. Él sabe lo que es estar enamorado y no poder estar con la mujer amada. Es verdad. Pero no lo entiendo. Siempre creí que el soberano sería capaz de todo para casarse con mi señora. ¿Ya te dije que te amo? Hoy no. Vuelven a besarse. ¿Y Kenny? Llega Bakenmoth. El rey está llamando. Vamos. Ya voy. Los oficiales... Nos vemos más tarde. Acuden a la llamada y la joven suspira enamorada. En el harén, la reina se acicala y Naila la acompaña. Puedes irte. La sierva se va. Ni todo el maquillaje de Egipto va a ocultar el dolor que aún siento. Ninguna de nosotras podría imaginar que él partiría tan pronto. Tuya se levanta. Yo pensé que iba a envejecer al lado de mi rey, que compartiríamos el trono hasta volvernos viejecitos. Hay momentos en el que no creo que él se fue. Apenas el otro día estábamos contemplando el Nilo. Desafortunadamente, yo no tuve la misma suerte. Hace tiempo que no veía al soberano. Si hubiera llegado minutos antes... Coge el sí. Sus manos. No existe, querida. Pensemos que fue la voluntad de Osiris que se cumplió. ¿Ya te enteraste de que Ramsés mandó llamar a su prometida, sí, la que su padre eligió? Sí, me dio mucho gusto. El príncipe, es decir, el rey, está mostrando que ha madurado. Orienta a las siervas para que tengan todo listo, perfecto, para la llegada de ella. Me ocuparé de todo, señora. ¿Cree que la nueva elegida sea tan encantadora como Maya? ¿O tan seductora como Nefertari? Muy pronto lo sabremos. Lo importante es que Ramsés está dispuesto a intentarlo, dispuesto a cumplir cabalmente la voluntad del rey, Seti. Un grupo de soldados se presenta... Sí. ¿Alguna duda? ...ante el rey. Y Kenny y Bakenmut y tú vayan en dirección a Libia. Tú vas a seguir la ruta de Retenú. Tú y tus hombres irán en dirección a Sinaí. ¿Entendido? Quiero que busquen bien, interroguen a todo aquel que encuentren en su camino. Alguien, en algún lugar, debe saber algo, y no lo olviden. Ofrezcan una buena recompensa en oro para quien brinde información. Su misión es traer a Moisés de regreso a Egipto. Vayan y cumplan la voluntad de su rey. Se inclinan e inician la misión encomendada. Moisés y Zípora en el aprisco cerrado de Madián. Cuando una oveja va a parir, se aleja del rebaño. Por eso ya que sabía que tenía que llamarme. Y hacen este ruido tan extraño. ¿Ella no siente dolor? Está asustada, cierto. Por eso tenemos que tranquilizarla mucho. Cuanto más protegida se sienta, más fácil será. Sí, Sassy. Vamos a quedarnos aquí contigo, ¿eh? No te preocupes. La acaricia. Si quieres ser pastor, tienes que aprender a hablar con las ovejas. Es tu voz la que guía el rebaño. Y lo hace sentirse protegido. ¿Quieres intentar? Se aproxima al animal y se agacha a su lado. Bien, Sassy. Sé que aún no nos conocemos muy bien, pero... quiero decirte que me pareces una ovejita muy simpática. No sé qué hacer para ayudarte en esta situación, pero estoy aquí. Ella sonríe. ¿Está bien? Junet en el cuarto de la princesa. Después de tantos eventos tristes rondando en este palacio, es bueno verla dispuesta. ¿Algún motivo especial para su cambio de humor? El mejor motivo de todos. Ramsés va a traer a Moisés de vuelta al palacio. ¿Pero él puede hacer eso? Claro que puede. Ahora Ramsés es el rey, ¿ya lo olvidaste? Claro. Estaba pensando en el decreto de su padre, que condenaba a Moisés a muerte. Ramsés escribió otro decreto, perdonando a Moisés. Ahora él es libre para volver a Egipto. Qué bueno, princesa. La posibilidad de tener a mi hijo de vuelta me dejó tan feliz. Tengo la esperanza de que los oficiales lo encuentren y él vuelva nuevamente a mis brazos. Me da gusto por usted, princesa. Guarda las joyas de Genutimire. Vamos a pedirle a los dioses que lo favorezcan. Y Moisés regrese sano y salvo. Miriam y Abigail dispensan agua a los sedientos trabajadores de la obra que se aproximan a beber, esperando impacientes en hilera. ¿Vas a repetir? Es el turno de... No. Celofejad. Y para ser franco, cuando repetí ya no tenía sed. ¿Y comes sin tener hambre también? No. Pero tenía un buen motivo para beber sin sed. El comentario... La inquieta. Después me explicas eso mejor. ¿Te lo puedo explicar ahora? No, mejor no. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy muy cansada y cuando me pongo así, no logro entender nada. Se retira confuso. Abigail con el dad. ¿Será que realmente no logra ver lo que siento? ¿Hasta las piedras ya se dieron cuenta o se está haciendo tonto? No, eres tú la que está haciendo todo mal. Disimula tu interés para darte valor. Ay, parece que entre más lo desprecia Miriam, él más la quiere. Eso está mal. Si yo fuera tú, empezaría a ignorar a Celofejad desde ahora. Te aseguro que ay, sí. Ay, disculpa, Aldad. Ustedes los hombres son todos idiotas. ¿Ah? ¿Bebe? Pues muchas gracias por la parte que me toca. Y se marcha molesto. Celofejad con Aarón. Quisiera saber qué tiene tu hermana contra mí. O mejor, si tiene algo a favor. Te dije que mi Miriam era difícil y tenía que advertírtelo, ¿no? Llega Amram. ¿De qué hablan? ¿De Miriam? ¿Ves? Dijiste difícil y ya todo el mundo sabe de quién se trata. Perderás la apuesta, papá. Celofejad se está rindiendo. Creo que es mejor desistir. Traté de acercarme de todas las maneras y nada. No. Celofejad, no. No desistas, insiste. ¡Atención! Un poco más. A Puki, a los operarios. El rey vendrá personalmente a supervisar la obra. Los quiero a todos trabajando muy bien, muy duro. El capataz. Y hay de quien no se esfuerce. Se va. Vamos a ver si el cambio de príncipe a rey fue muy grande. Es bueno que Ramsés venga aquí. Tengo una petición muy importante que hacerle. Si es lo que estoy pensando, apoyo tu petición. Junet y Bakenmut en el santuario. Es verdad. El rey mandó traer a Moisés de regreso y además ofreció una gran recompensa. Camina. Por Osiris. Nerviosa. Creí que me había liberado de ese hebreo bastardo para siempre. Escucha mi consejo. No te esfuerces en encontrarlo. De hecho, ojalá que no lo logren. Ojalá que él haya muerto en el desierto. No vuelvas a decirme lo que debo hacer. Por tu culpa, el rey está muerto. ¡Shh! ¡Habla bajo! ¿Quieres que los dos nos unamos al soberano y lo sirvamos en el mundo de los muertos? ¿Para qué nos arriesgamos tanto? ¿Dónde está la riqueza que me prometiste? ¿Dónde está mi nombramiento de general? Tu hija se fue para ser sacerdotisa. Ahora el rey se va a casar con otra mujer. Tú no vas a ser la madre de la reina. Nada cambió, solo mi entrada en el mundo de los muertos, que ya no está garantizada. Lo que tú y yo hicimos fue muy grave. Basta de actuar como un cobarde. Se lo prometí, voy a cumplir. Tendrás todo lo que deseas si no pierdes la calma antes y nos delatas. Me parece muy bien. Coloca el casco en la cabeza y se va. Transita por un largo corredor y al momento se cruza con Disebek, que circula en dirección contraria. Lo saluda. Mi comandante. Y continúa su recorrido. Junet también pasa por el mismo lugar y, desconfiando, el general se interpone en su camino. Sigues jugando con el peligro, Junet. Como ya no quieres jugar conmigo, tengo que buscar a otros compañeros de juego. Tu hija se fue apenas de palacio y ya empezó tu libertinaje. ¿Cómo osas juzgarme? Tú no moviste un dedo para impedir que nuestra hija fuera enviada a una existencia de reclusión. Una joven brillante como Nefertari, condenada a pasar una vida sin conocer los verdaderos placeres. Los cuales tú te encargas de aprovechar muy bien por ella. Dicho sea de paso, claro. No puedo creer que no tengas sentimientos por una criatura tan dulce, tan linda. ¿Cómo puedes olvidar que es tu carne y sangre? Ella es hija de Paser. Los dioses saben que no lo es. Si Ramsés decretó que Moisés no es un criminal, ¿por qué insiste en cumplir la voluntad de su padre en el matrimonio? Todos saben que está enamorado de Nefertari. Un rey infeliz puede convertirse en un soberano amargado, atormentado. Tal vez hasta un tirano. Y tú, dice Beck, como consejero, deberías ser el primero en cuidar la felicidad real. Haz algo una vez en la vida por tu hija. Trata de traerla de vuelta. La escucha atentamente. Y ella se aleja, perdiéndose entre las majestuosas columnas. En Madiam, Jaque y Adira salen de casa con el encargo de Zípora. La más joven lleva un ánfora llena y la mayor carga una tinaja con una manta. Menahem, uno de los hijos de Baruch, aguarda escondido tras una pared y hace señas con disimulo. ¿Qué pasa, Adira? Nada, vámonos. Adira lo descubre asombrada, pero mantiene la discreción. Moisés aprende el trato con los animales y acaricia a la oveja en la cabeza hasta que se queda adormida. las dos hermanas entran en el cercado. ¿Y entonces cómo va todo? Está echada. Creo que no va a tardar mucho. Mira, Jacque, ya se acostumbró a mí. Sabía que lo lograrías. Bueno, ya que todo está bajo control, voy a volver a casa. Sí, Bessie. Ay, avísale a papá que todo está saliendo bien. Muy bien. Corre a informar al padre. Hey, muchachita. Hey, muchachita. Calma. Calma. Acaricia al animal. Zípora lo mira y disimula complacida. Adira cruza la explanada, dirigiéndose veloz a su hogar. Menahem la vigila y corre detrás. La alcanza tomándola de la mano y la aparta. ¿Qué te pasa? Ocultándose detrás de un muro. Necesito hablar contigo. No debiste venir, ¿qué quieres? Estaba preocupado. Quería pedirte disculpas. Menahem, tú vives pidiendo disculpas. Lo sé. Disculpa. Tú sabes que no estoy de acuerdo con lo que mi padre y mi hermano están haciendo. Qué bueno, pero te pones de su lado siempre que nos amenazan. Yo intento, te juro que intento hacer que lo olviden y que a ustedes los dejen en paz. Pues parece que no está funcionando. Me gustaría mucho que nuestras familias se llevaran bien. Solo así tu padre podría aceptarme. Yo deseo tanto pedir. ¿Pedir? Pedir. Se esfuerza en agradar. Pedir que podamos vernos en tu casa en vez de encontrarnos así, a escondidas. Sí, pero para cómo van las cosas, creo que no podremos encontrarnos en ninguna parte. No llegaste, te estaba esperando. Y vine para acá. No podemos continuar con esto, Menahem. No. No digas eso. Yo no soportaría vivir lejos de ti. Ya estamos alejados. Incapaz de razonar sin argumentos, desiste en el intento, dejándola marchar. En la villa hebrea, sus pobladores deambulan ajetreados en sus labores. Jocabed en casa de su nuera. ¡Se durmieron! Gracias a Dios. Hoy estaban muy agitados. Sobre todo ahora que Itamar está gateando. No se queda quieto. Y Oseías, que está más pesado que un cabrito. Los brazos me duelen por mecerlo. Bueno, voy a aprovechar que se durmieron y voy a preparar la cena. ¿Necesitas ayuda? No. Gracias, Jocabed. Ya me ayudaste mucho durmiendo los bebés. Bueno, entonces me voy a preparar algo para Amram. Ya casi va a anochecer. Gracias. Eliseba abre la puerta. Es... Judith. Shalom. ¡Qué gusto verte! Shalom. Shalom, pasa. Yo ya iba de salida, pero ahora me quedaré. Hace tiempo que quería hacerles esta visita. Saber si ustedes están bien. Estamos bien, con la gracia de Dios. Los bebés están creciendo fuertes y saludables. Sí. Se acaban de dormir y los mayores aún no llegan del trabajo. ¿Y tú, querida? ¿Tus hijos? Los niños están bien. Y yo llevo la vida como puedo. Nos gustaría convivir más contigo, pero yo... Con el marido que tienes. Yo lo entiendo. Pensamos invitarte a la circuncisión del hijo de Amalia, pero... Apuki podría tomarlo como una provocación. Probablemente sí. Ya sé que tu vida no ha sido fácil. ¿Él te lastimó nuevamente? No, pero le ha dado por beber de un tiempo acá. Si normal ya es violento, imaginen ebrio. Por increíble que parezca, sí mejora. Hasta es gracioso. ¿Quién entiende algo así? ¿Tú has regresado a Dios? Más o menos. Es un peso muy grande todavía. Disculpen, pero no puedo tardar mucho. En un rato oscurece y Apuki llegará. Ah, también yo me voy. Gracias por la visita, Judith. Vuelve con más calma. Shalom. Shalom. Vamos. Shalom. Shalom. Shalom. En Madian, Betania cocina molesta. Ada y Jerusa ponen la mesa, mientras Damarina se entretiene con unos muñecos de trapo. ¿Acaso Zípora no puede dejar en paz a Moisés? Ya pasaron tantas lunas juntos. ¿Por qué tienen que estar metidos en el establo? Solo está ayudando en un parto, Betania. Oh. Moisés necesita aprender a cuidar a las ovejas. Llega... ¿Qué pasa, Adira? ¿Qué? ¿Qué sucedió? No, todo bien. ¿Cómo está el cocido? Damarina, ¿quieres dejar de jugar y ayudar un poco? ¿Hijas? Entra Yetro. Hoy por la noche tendremos reunión de familia. ¿Hoy? Hacía tiempo que no la teníamos. Las interrumpimos porque Zípora no estaba. ¿Y Moisés va a participar? Claro, él vive en esta casa. Oigan, él tiene todas las obligaciones y todos los derechos que nosotros tenemos. ¿No? Y tal vez pronto hasta sea parte de la familia. Ah. Yerusha se burla. ¿Y entonces todo bien con Sassy? Sípora me dijo que todo está bajo control. La noche cae sobre el Medio Oriente. Lejos de allí, las antorchas se prenden en la villa y los hebreos regresan a sus hogares. Amram, Jochebed y... Miriam, sobre aquello de lo que hablamos... Mamá, este guiso está delicioso. Cenan. ¿Te gustó? Uh-huh. Pues es solo el resto del caldo de cebolla. El de ayer que dijiste que estaba insípido. Miriam, es inútil que trates de huir de la conversación. Soy tu padre y tengo el deber de ayudarte a encontrar un buen marido. No, tú ya tienes muchas ocupaciones. Miriam. Disculpa, papá. Entonces, Zelofehad es un buen hombre. Es trabajador. Y yo siento que tú lo estás rechazando. ¿Por qué? Aún somos buenos amigos, tú pero... Tú no necesitas amigos, tú necesitas un marido. Como mujer temerosa de Dios que eres, tú debes saber que forma parte del plan del Señor. El que te cases y que formes una familia. Lo sé, padre, pero no quiero casarme con un hombre que no amo. Aprenderás a amarlo con el tiempo. Yo creo que es demasiado tarde. Ah, pero qué tontería. Tú aún estás en edad. En realidad, ya deberías estar casada. Yo... Ya acordé ver a Zelofehad a la salida del trabajo. Se sorprenden. Hoy, en la casa de Leila. ¿De verdad? ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? Nunca tuve intención de ir. Solo acordé verlo para emparejarlo con Abigail. Quedan decepcionados. En Madiam, Moisés, Zípora y Jaque... Calma, Sassy, calma. Atienden... Shh, calma. ...a la oveja. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está nerviosa? Zípora. ¿Algo anda mal? ¿Qué pasa, Zípora? El cordero. Está en mala posición. Vamos a tener que ayudarlo. ¿Ayudarlo cómo? Ella hace todo lo posible por salvar a la cría. Al mismo tiempo, en Egipto, Paser ordena papiros en el escritorio de su laboratorio. Encuentra un pergamino cambiado de lugar. Sospecha que se trata de algún preparado peligroso por la cinta encarnada que lo ata. Simut apenas puede concentrarse. Coloca el brazo flexionado sobre la mesa. Apoya en él la cabeza, dormitando con discreción, y se desploma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somnoliento. Simut, estuviste husmeando en mis papiros. Ah, maestro. No. Yo sé que no le gusta. Este estaba guardado en el lugar equivocado. ¿Cómo es posible, maestro? Y luego a usted que le gusta organizar todo. Todo siguiendo un orden determinado. Pues sí. ¿Cómo es posible? Desenrolla el manuscrito para leer su contenido. Vete a la cama, Simut. Ve a dormir ya. ¡Ve! Su acólito se marcha muy fatigado. Buenas noches, maestro. El religioso queda solo, meditando concentrado, tratando de encontrar alguna explicación lógica. ¿No irás a dormir? Entra su esposa con sigilo. No antes de organizar mis papiros. Alguien usó mis fórmulas y guardó el papiro en el lugar equivocado. Ya es muy tarde. Termina mañana. Prefiero organizar todo ahora. Y mira, qué cosa tan interesante, Junet. ¿Sabes exactamente qué papiro estaba guardado en el lugar equivocado? No sé. ¿Cuál? Lo muestra en alto. Este. Un papiro que contiene una fórmula antigua, prácticamente desconocida, de un veneno que mata sin dejar vestigios. ¿Has oído de él? No. ¿Existe eso? Oh, existe. No sé cómo no pensé en eso antes. Probablemente porque tal vez no quería descubrir la verdad. ¿Qué verdad? Sobre la muerte del rey Seti. La mujer se siente... descubierta. Fin del capítulo 62.